Juan. Ya estamos aquí, ¿por qué? Porque es martes. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que si fuese miércoles o jueves también. Os saluda también vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancando que es gerundio. Damos comienzo al podcast en directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, confitada e inmoral. Es algo neandertal y amamos. Y aquí en San Pedro también estamos cercanos al confitamiento, ¿eh? Estamos cercanos, porque como aplica lo mismo Madrid que San Pedro, pero para estas mierdas, para lo bueno no, claro. En esta bola crees, Hawaii. ¡Vasca! Estamos arrancando con una gente que se llaman 51 grados, de Madrid precisamente. El tema que escuchas se titula Cero y es el segundo sencillo de lo que será tercer EP de esta banda, de los madriles, como te digo, con alma en los 70s, corazón en los 90s y cabeza en el presente. En el presidente, si hablamos de Madrid, hablamos de presidenta, con la cabeza en Ayuso. Que no hay un Cristo que se la quite de encima. En fin. Eso haya pasado el coronavirus y no has caído, ¿eh? En fin, que lo he dicho, 51 grados, su tema cero. Con ellos arrancamos este episodio 305 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Virgen del Metal. Hay que perder para saber buscar. Pero bueno, ya sabéis, aquí ni católicos ni catódicos. Aquí somos de la tribu Ternasca, la que empezamos a saludar nuevamente. Saludamos al maestro Armero, que nos dice que ya está tan bien que le han quitado el oxígeno. A este hombre ahora lo sueltas en la estratosfera y está como Pedro por su casa. Ya no le hace falta ni respirar. Es un ser supraterrenal. Desde la capital del Reino de España, le manda un saludo al Armero y a toda la tribu Ternasca, Dani, del programa Rock Station FM, ya sabéis, todos los miércoles aquí en Asalto Mata Radio Rock, en directo desde las 5 de la tarde. Saludamos ahora a un viajero como Pedro Megacirio, de los Black Bomber, que se encuentra viajando del Bierzo a Extremadura. Con lo bien que se está en el Bierzo, en Extremadura tampoco se está mal. Así por lo menos nos escuchan desde Extremadura por una vez. No, que sabemos que nos escucha más gente de ahí. Tenemos buenos amigos también en, en la tierra extrema y dura. Extrema y dura también es una tierra como Zaragoza. Zaragoza Style con Rubén Oteo. De nuevo a cero, esta cuenca. El armero, que también nos está escuchando desde la ausencia de oxígeno. Y desde luego, si hay alguien con Zaragoza Style, ese flow zaragociense es el amigo José Antonio. Nafarroa Pride, Félix desde Tudela. Saludicos para la lata, Logroño Power, Javi Truman. Y aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando, pues eso, en conserva, porque le has dado al play, al player de Pequeño Ternasco. Bueno, que seguimos saludando, nos vamos hasta la Huerta Murciana, ahí está nuestra Nica Ternasquica. Más saludos desde la capital del reino, el Chetos y Belén. Regresamos con el Zaragoza Style, esta vez sección provincia, desde Pila, Eli Creator. Y manda Farroa Pride, ahí está San Hammer desde Murchante. Un saludo también para Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz. Otro para Elías de los Ratones Colorados, que alguien echa gorrazos a la Payuso, por favor. Y Pedro que nos dice que ahora mismo está escuchando desde Zamora. ¿Ves? Desde ahí sí que no nos habían escuchado. Muy bien. O al menos no teníamos noticias o confirmación de que nadie nos escuchara desde esa otra provincia que empieza por Za. Rosa Rosa, ¿vamos a por la noticia tonta o qué? Noticia titular que, por cierto, ha contribuido enormemente a darle título a este episodio 305 de Pequeño Ternasco. Una cofradía zamorana denunciará el uso de su virgen en una camiseta de los Bring the Horizon. Bring me the Horizon, tráeme el horizonte. Una cofradía denunciará por el uso de su virgen. Virgen Santa. En la camiseta, la cofradía de Jesús de Nazareno, concretamente. Será la que use el denuncie el uso de la Virgen de la Soledad en el merchandising no oficial de los Bring Me The Horizon. Una popular imagen de la talla aparece en camisetas con el logo de la banda inglesa de metal alternativo. Antonio Martín, uno de los directivos de la cofradía zamorana, ha indicado a la agencia EFE que, tras tener conocimiento de la existencia de estas camisetas en plataformas digitales, pretende iniciar acciones legales para prohibir su venta. Espera, que desgranan los pasos a dar. El primero será solicitar a los vendedores que dejen de comercializar las camisetas con la imagen de la Virgen de la Soledad y, si no obtiene el resultado deseado, pasará después a la vía legal. Resulta que la congregación registró hace 2 años los derechos de reproducción de la imagen de la talla, aunque no se opone a su uso, siempre que sea respetuoso, solicitando permiso previo. Pues será que no les han solicitado permiso, porque el uso es de lo más respetuoso. Es simplemente una foto de la puñetera virgen. Si estás viéndonos, si nos estás escuchando vía podcast, ya habrás podido observar que la portada que acompaña al artículo, que acompaña al podcast de hoy, pues es la foto, una foto de la camiseta donde aparece la Virgen esta de la Soledad. Más sola que la una. Pero vamos, que no es que le hayan pintado bigote, ni le hayan puesto puta, ni nada por el estilo. Yo tampoco entiendo muy bien cómo cojones una virgen zamorana aparece en las camisetas de un grupo de Sheffield, Inglaterra. Es la magia de internet. A ver, porque es que además los ingleses de vírgenes tampoco controlan mucho. Santos sí que tienen un montón. San Joseph, San Thomas, bueno, mogollón. Pero vírgenes no suelen usar. Así que entiendo que tuvieron que hacer una búsqueda al azar, y se encontraron con esta imagen, que sería la primera que pillarían y zasca. Y como está en internet, pues oye, si no tiene puesta una advertencia de que esa imagen no se puede utilizar de ninguna manera sin pedir permiso o si su uso no va a ser el adecuado, pues agarraron a nosotros, la pillaron, la pusieron, igual que la he puesto yo para la portada. Que me denuncien a mí también si quieren. Nada, venga. Que también puede ser que el Antonio Martín este sea un metal cuñado, ¿eh? Igual la pillan los Manowar, la Virgen, para ponerla en la imagen de uno de sus discos o uno de sus videoclips y no pasa nada. Pero como es una banda, evidentemente, metal alternativo, pues si como sea metal cuñado, ya razón doble, razón elevada al cuadrado. En este caso, también decir que obviamente ya a menor escala, pero no deja de estar esta acción dentro de esa estrategia de los hipócritas católicos de denunciar cualquier cosa que les desagrade dentro de esa campaña del miedo. Mira, Rubén nos pasa la foto de portada de un disco de Grupo de su Pueblo, de los 4 gramos. Mala Virgen se llama ese disco y ahí sí que... Lo que pasa es que no es la Virgen de Zamora. Pero bueno. Podría verte... Con la pinta que tiene en esta portada, podría tranquilamente haber ido y vuelto a Zamora a pie. Por esos caminos de Dios. Estamos escuchando Campaña del Miedo, Fear Campaign, que es el nuevo sencillo extraído de V5 en números romanos, el quinto álbum de estudio de estos muchachos de Denver, que son una absoluta garantía de calidad musical. Seguro que ya los ha reconocido Havoc. Ay, ay, ay, thrash metal old school para alimentar el espíritu, come on. Mira quién acude como mosca al panal de Ricamiel a la llamada de los Havoc. ¡Que se des, Catalonia Crew! Saludos hasta la sección Cataluña, es Ángeles, Aupay. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Que estoy pensando que hoy no se está dando. No se está reportando por aquí, pero ayer tampoco. ¿Qué pasa con Silviña? Desde el macizo galaico. ¡Ey! Bueno, la mandamos un saludito para el podcast igualmente. Estamos escuchando a otra... No, a otra no. Sí, es otra banda, evidentemente, pero no es del mismo lugar que la anterior que ha sonado, ni muchísimo menos. Volvemos a la piel de toro, volvemos a territorio españistaní. Viajamos hasta Málaga para escuchar a los Terral. El teléfono se apagó. Esta canción se titula Molinos de Cartón y es el primer sencillo en 2020 de estos muchachos tras dos anteriores trabajos larga duración. Este techo no tiene sol, pero a veces da calor y los recuerdos se convierten en una sol. Todos tus besos. En la calle ya no hay sol. Es abril solo en tu voz. Y solo pienso en el momento. Adiós. Ya no hay ruidos en el salón. En los tejados me escondo yo. Thank you. Jesús. AsaltoMataRadio.com. Bueno, a todos los que nos estáis escuchando en directo, ya nos diréis si se nos ha dejado escuchar, porque aquí durante unos segundos se nos ha ido la conexión de internet. Afortunadamente se ha restablecido y no hemos tenido que tocar nada. Seguimos en directo, creo. Pero aún así, si sois tan amables, confirmármelo, por favor. Cambiamos radicalmente de estilo, también de país. Nos vamos pues hasta el país que más produce rock y metal del pinche planeta. Nos vamos hasta Suecia, Estocolmo concretamente, con los Metalite. El tema que escuchas es el segundo sencillo que estrenan este año los power metaleros modernetes de Estocolmo. En esta ocasión su propia frontwoman, Erika Olsson, se ha currado la composición de este tema que escuchas, titulado Te traemos las estrellas. We bring you the stars. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, pues mientras os voy dejando claro que tenéis que reiniciar los dispositivos, porque como os digo, de aquí de repente nuestro router, que debe ser autónomo, ha decidido apagarse durante unos 15 segundos, luego se ha vuelto a enchufar y ya os digo, afortunadamente no se nos ha ido ni siquiera la conexión, porque seguimos emitiendo, o sea, ahí al menos hemos tenido suerte. Pues bueno, lo dicho, que reiniciéis, si estáis desde la aplicación, desde la aplicación, si estáis desde la web, desde la web, venga. Looking out to the skies. Seguimos. Bueno, estamos dando brincos de la piel de toro a distintos países. Regresamos a España. Están para escuchar el último single previo al lanzamiento del nuevo EP de la formación madrileña de metal alternativo Southgate. Este tema que estáis escuchando se llama Revelations, Revelaciones, y será la canta que le dé nombre a ese nuevo trabajo de, como os digo, los Southgate, sonando ya en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Cerramos el bloque de novedades a casco porro, pues con unos grandes del thrash, veteranía, calidad, Onslaught. Estamos escuchando Strike Fast, Strike Hard, golpea fuerte, golpea rápido y golpea fuerte. Nuevo sencillo extraído de Generation Antichrist, el séptimo álbum de estudio de los thrashers británicos. That is no- A ver si ahora sí que funciona esto. She's into new sensations, new kicks in candlelight. addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the light. Bueno, pues hemos tocado un botoncito, a ver si por ahí se nos volvió a escuchar. Y sí, se nos ha vuelto a escuchar. Realmente no entiendo por qué hemos tenido que reiniciar la emisión, porque no habíamos dejado de emitir. Pero el caso es que ciertamente no se nos oía ni en la web ni en la aplicación. Así que, pues bueno, le hemos reiniciado otra vez. No ha sido nada dramático. Apenas se ha notado. De hecho, aquí en la tribu nos están escribiendo: ¿ha vuelto sola? No, no, no ha vuelto sola, no. Que le ha dado un pequeño ternasco. Bueno, pues ya estamos todas contentas y contentos, pero todavía lo podemos estar más porque llegan las bizarradas, que hoy, ya sabéis que últimamente me da por darles un contexto. ¿Hoy qué tienen que ver las bizarradas? Pues que las dos han sido en La Rioja. La primera nos la ha traído nuestro ternasco Diego Logroño Power y dice así: Roxa Rosae. Desalojado por cuarta vez un puticlub que abría pese a la COVID. La culpa es de los padres, si es que las visten como putas. No podemos estar jamás de acuerdo con eso, pero puticlub putas no venía bien el sonidillo este. El propietario del establecimiento, un tipejo de 51 años, natural de República Dominicana y vecino de Rincón de Soto, ha sido propuesto para sanción por 4 infracciones graves a la ley de sanidad, por lo que se enfrenta a una pena de multa de 24.000 euros. 6.000 euros por infracción, evidentemente. La primera vez lo cazaron durante la madrugada del pasado día 12 de octubre, cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana, tras recibir varias informaciones relacionadas con la apertura del club, comprobaron que tal extremo era cierto. A pesar de la expresa prohibición de apertura de este tipo de establecimientos, procediéndose de manera inmediata a su inspección, desalojo y cierre de local. La segunda actuación se ejecutó en la madrugada del día 13, o sea, al día siguiente, 24 horas después, mediante la realización de un operativo que estuvo a punto de desbaratarse al detectar el encargado del club la llegada de los agentes, alertando a clientes y trabajadoras para que abandonaran el lugar. Tras ese desalojo, el propietario del club, de manera desafiante y amenazante, manifestó a los agentes su total desacuerdo con la denuncia y el cierre de su negocio, dejándoles claro que nadie le impediría abrir al público para continuar con su actividad. Muy bien, 4 días después, en la noche del sábado 17, el dispositivo de vigilancia establecido sobre el club detectó nuevamente actividad en el interior, por lo que las unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, Equipo Mujer Menor e Inspección de Trabajo ya iban juntando a todas las agencias ya. Vamos, que este es tonto y quiere pillar. Venga, vamos todos juntos. Accedieron al interior para su inspección. Levantamiento de actas de denuncia, desalojo de los clientes y nuevamente cierre local. El responsable del club, sería más bien el irresponsable del club, no conforme con cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Benemérita, volvió a reabrir durante la madrugada del 19 al 20, siendo nuevamente denunciado y desalojado a los clientes del local. ¡Que menuda paciencia! No sería los mismos clientes, ¿o qué? Porque a la cuarta ya... A la tercera soy la vencida, pero a la cuarta ya es que ya... Yo ya ni iría. Si fuese putero, yo ya ni iría. Sí, si no, claro. Me deja tranquilo. Tras esta actuación, el propietario del establecimiento indicó a los agentes que procedía a cesar su actividad de manera definitiva. Habéis ganado, oye. No puedo más. Ojito con don R que R, ¿eh? No han podido con él hasta que se ha caído de Maduro. Embocada y embobada. Que quienes veáis porno sabréis que en inglés se dice mature. Me sentía enamorada. Todo eran detalles de un marqués. Que es el nombre de la banda que ya está escuchando. Desde Laredo nos hacen llegar estos muchachos lo que fue el primer adelanto de su disco debut, titulado Bufón de la Vida. En este tema, titulado El Gran Engaño, colabora pues un grande y coleguita del programa, Fernando Madrina, Reincidentes. Y firmamos el contrato. Dice Silviña que el puticlub de su pueblo que está abierto y servicio a domicilio. Eso sí, tienen el letrero apagado. Cinturón parecía transformado. Vamos a mandar saludos a esas personas que nos están escuchando al Around the Wall del Pinche Planeta, que lo tenemos en la web, en la web, Roxa Rosae, en la web, en la web. Ay, traiga aquí, señorita. Ahí. Vamos a mandar saludos hasta Arezzo, Italia, hasta Zumárraga, hasta San José, Costa Rica, imaginamos que será Esteban. Mandamos saludos al búlgaro o búlgara esta que nos escucha todos los días, que además se conecta para escuchar Pequeño Ternasco. Y también mandamos saludos hasta Palma de Mallorca. Dentro de la habitación, el miedo es dueño de mi vida. No me atrevo a denunciar, pienso que esto cambiará. Solo es una mala racha. A Félix le ha salido la gracieta mal. Dice, estos días mejor masturbarse con gel hidroalcohólico. Y le pregunta a Rubén, ¿has probado? Infierno, encerrada sin poder salir. Y luego dice, sí, escuece. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Efectivamente, no son recientes los que acabamos de escuchar, sino los Mature. Lo que pasa es que cantaba Fernando Madina de Residentes. Bueno, pues siguiente titular riojano, también proporcionado por uno de nuestros ternascos Logroño Power, como es Javi Truman. Vamos allá, Roxa Rosae. Florista vocacional, sancionado por montar su jardín de la risa en Alcanabre. Ay, un hombre feliz que solo quería dar más felicidad a sus allegados, a su gente, a sus convecinos, ¿eh? Y le han arruinado su jardín de la risa. A ver, aquí luego lees la noticia y aquí más que otra cosa lo que hay es una evidente libertad creativa del redactor a la hora de inventar el titular. Que sí, que es un señor que le han cazado con plantas de marihuana, pero no es un florista vocacional que hubiéramos. Y lo del jardín de la risa ya, vamos, eso es una licencia que se ha tomado él para hacer la gracieta y destacar el titular. La noticia dice así. Agentes del puesto de Alcanadre obtuvieron información relativa a un varón vecino de esta población, de 22 años de edad y de nacionalidad española, que podría estar cultivando marihuana, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia y control que les llevó hasta una finca ubicada en el paraje El Regadío, vallada en todo su perímetro y protegida por dos perros de raza potencialmente peligrosa, siendo visibles desde el exterior las plantas de cannabis sativa. Vamos a ver, ¿me quieres decir que te molestas en vallar el terreno, en entrenar a dos perros y luego las plantas están a la vista? ¡Tonto lava! El propio implicado, que posee en su haber innumerables infracciones por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, vamos, que al tipo le gusta dar la nota. No oculta para nada lo que hace. Yo aquí a lo vivo, que se vea, no miento a nadie. Y menos a la Guardia Civil. Pues bueno, el muchacho accedió de manera voluntaria al arrancamiento y entrega de las plantas, procediendo a los agentes a tramitar la correspondiente denuncia por motivo de violación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que considera infracción grave la plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas. Ah, que hay drogas que no son tóxicas. Estupefaciente. Hombre, hay drogas que en menos cantidades no son muy tóxicas, pero tóxicas, en principio, tóxicas son todas. Estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público cuando no sean constitutivos de infracción penal. No he entendido nada, pero en fin. En esta ocasión, el joven de 22 años, que es multireincidente en este tipo de infracciones, se enfrenta a una pena de multa en su grado medio. Atentos a lo que es el grado medio de la multa: entre 10.000 y 20.000 euros. Claro. Ese es el grado medio. ¿Pero qué pasa? ¿Pero que tenía muchas plantas o qué? Pues sí, debía tener bastantes. Y, por cierto, se encontraban en el punto óptimo de recolección y sus cogollos arrojaron un peso de 2.000 gramos. Una auténtica lástima y desperdicio de material, ya que va a ser dejado para que se pudra. Dejado para que se pudra. Left to rot. Así se traduce al inglés y es el título de la canta que estás escuchando de los Warfect. Por cierto, segunda vez que te traigo a una canta del cuarto larga duración titulado Spectra of Devastation de los Thrashers suecos. Warfect, Left to Rot, como el jardín de la risa del muchacho este. Bonitos epítetos tales como atontao, mongol, tonto, atontao, toli. Todos dedicados para el muchacho. Love to play, love to watch. God! al final. Hoy sí que se nos ha echado el tiempo encima y eso que no hemos tenido entrevista a Rosa Rosae. Pero claro, con la mierda esta de la desconexión involuntaria. En fin. Levanto mis manos hacia el sol. Que también te digo una cosa, que si no lo estuviéramos contando en el podcast ni se enteran. Claro, aquí es que lo tienes que contar todo. No, pero nosotros vivimos por y para el directo principalmente. Podcast nos gusta. Eso sí. Directo más. Eso. Que tu promesa de cambiar, no quiero olvidar mi sueño. Hoy estamos cerrando con esta balada que aparecía en Nemesis, álbum de 2012 de los Saratoga. Y que ha sido reeditado por su sello discográfico el pasado 2019. Y ahora relanzan también este tema en forma de video lyric. Los Saratoga, hasta el día más oscuro, en la balada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda pedirse comanda. San Verde Colombia. Venga, venga, todos haciendo caso a Félix. A por el gel, va. Nada más, solo una historia sin final. Calla, calla, que dice. Voy a por el gel, digo, a por la miel. Pues puedes hacer una cosa. Como el gel es hidroalcohólico, lo combinas con miel. ¡Pilla la hidromiel! Son momentos que se van, que dejan historias rotas y el dolor. Está aquí, perdido en otra realidad, sintiéndome tan solo que me estoy desvaneciendo. Yo no voy a probar, pero estoy seguro que la hidromiel también es fuerte. Que nada será como ayer. No quiero volver a Ay, Félix Salvador dice: yo probé en un mercado medieval y no me gustó. Prefiero birra. Pero seguimos hablando pa' la polla. Tu destino a la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Venga, pues sí, pa' la polla, porque esa cascada hago que. Venga, Rosa Rosa. Esos abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre la escucha, tanto en el accidentado directo de hoy como vía podcast. Y os recomiendo que os quedéis, si estáis en directo, que os quedéis a escuchar el siguiente programa en la sintonía de saltomatarradio.com, Robador Urbano. Además, hoy dos horitas, que lo habitual últimamente es que fuera una. Y sin nada más que añadir, en tanto esa tenaz canción, a la cascarla y a jugar ¡A la pala! Mañana más ruido. Agur.